Buenas tardes, aquí seguimos Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Sean bienvenidos. Vamos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial, con alguna referencia en la clave informativa general, pero sobre todo con la referencia electoral que está ya en su recta final, esta última semana de campaña, y que tiene ya epicentro en estos micrófonos con la presencia de los diferentes candidatos a la alcaldía que se van a suceder en las mañanas a las 9 ante estos micrófonos. Repetimos después esas entrevistas en detalle justo a la finalización de este espacio de noticias en torno a las 3 y 5, donde podrán conocer pues de forma más pormenorizada, organizada, esas propuestas que los diferentes candidatos tienen para ustedes de cara a la cita del próximo domingo y a conseguir el gobierno municipal para los próximos 4 años. Pues ese asunto en clave electoral, actos que ha habido a lo largo del fin de semana y también en clave de información general, la presentación del libro de Jesús Barroso, Bares, qué lugares, el libro de poemas, con referencias, naturalmente no podía ser de otra manera, a entornos de nuestra ciudad en este ámbito, y también la celebración del taller Educaceite de Diputación Provincial de Jaén hoy en la ciudad, en colaboración con el Centro de Información a la Mujer en Jodar. Vamos a hacer una referencia primero a la cuestión meteorológica y enseguida entramos en detalles. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, tan solo con algunas nubes altas, y durante la tarde también se irán formando nubes de evolución. No se descartaría algún chubasco con tormenta. Las temperaturas hoy se mantienen sin grandes cambios, máximas todavía bastante altas, en torno a los 30 grados en la capital, 31 en Linares, 32 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo, hasta 35 en Andújar y 29 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del sur que por la tarde va a ir girando a la componente oeste. Mañana martes espera un cielo poco nuboso en general durante el día, aunque al anochecer podríamos llegar a tener alguna precipitación débil y aislada. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios o incluso podrían subir ligeramente. Esperamos mínimas entre 12 y 17 grados. Mañana, en cambio, bajarán las máximas. Mañana rondarán los 25 grados en Jaén y Alcalá la Real, 29 en Andújar, 30 en Villacarrillo, 28 en Úbeda y 24 en Cazorla. Soplará viento flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos estos datos con lo cercano, 31 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos soleados a estas horas, un ligero intervalo de nubes altas a lo largo de la mañana. Se espera que evolucionen esas nubes a lo largo de la tarde, en las primeras horas y en las primeras de la noche. Un tiempo este de información meteorológica que es útil para planificar el resto de la jornada que nos llega de la mano de Deportes Tor. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy, por gentileza de Deportes Tor, 20 aniversario. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Jodar, convivencia y futuro. En 4 años de crisis, con recortes e innumerables deudas de la anterior legislatura, hemos conseguido mucho más que en 16 años, en los que todo eran ingresos pero también despilfarro. En 4 años hemos conseguido más y mejores calles, más y mejores caminos rurales, mejores parques y jardines. Y además, ahora nos comprometemos puesta en funcionamiento de la Casa de la Juventud, con actividades, juegos y horarios de fin de semana. Creación de más zonas wifi municipal, de acceso gratuito en lugares de concentración juvenil y zonas de ocio. Fomento del asociacionismo juvenil. Campos de trabajo internacionales. Asesoramiento y colaboración con organizaciones implicadas en el ámbito de la lucha contra la drogadicción y el alcoholismo. Campañas de información y prevención dirigidas a jóvenes. Nos queda mucho por hacer realidad y queremos hacerlo contigo. Vota Partido Socialista. Jodar, lo que nos une. Tras el bloque publicitario, vamos a esos asuntos informativos de la jornada. En principio, recogiendo esa presentación emotiva, por otra parte, del compañero en medios de comunicación, Canal Sur, Radio y Televisión, con Jesús Barroso, el galdoriense Jesús Barroso, que presentaba su libro, segundo libro de poemas, Bares, qué lugares, con evidentes referencias a sus experiencias aquí en la ciudad. Más de uno seguramente va a reconocer los entornos y se va a sentir identificado. Berenjeno, la lata y cuscurrón. Periquillo, el palero y la cruz roja. Agustín Cejudo y el calguerillo, entre despacho de vino y taberna. José Herba en la esquina de la plaza. Sebastián y Mateo en el mercado. Por Fátima estaba la de bandera y por el paseo la de valero. Alicante, contento y el piojillo. En la carrerilla de los molinos abrió su primera taberna el chinche, pero antes estuvo Martirillo. Las tabernas de Fermín y Tomillo, sin olvidar otras muy celebradas como Belmonte y Juan el de la Chata. Todas tabernas en Decasílabas. Tabernas en Decasílabas, palabras de Jesús Barroso, emotiva la presentación, la mejor de las suertes para esa publicación. Bares, qué lugares, con referencias a experiencias en esos entornos, también naturalmente, no solo de Jodas, sino de otros ámbitos, pero referenciadas muchas de ellas aquí a nuestro municipio. Otros asuntos. En la mañana de hoy se celebraba ese taller Educa Aceite, taller de Diputación Provincial, con la colaboración del Centro de Información a la Mujer, destinado naturalmente a este colectivo. Vamos a escuchar palabras, en principio, de cuál es la experiencia en voz de su monitora, de Juana María Tisca. En lugar, gracias al Ayuntamiento de Jodas, pues solicita a Diputación este taller y a Diputación de Jaén por apostar por el taller Educa Aceite. El taller Educa Aceite, como su nombre indica, es educar un poco en los aceites de oliva, ¿vale? Lo que vamos a hacer esta mañana es una cata de iniciación, pero aunque sea una cata de iniciación, sí que hace hincapié que vaya a catar tres categorías diferentes de aceite, y aparte, cuando ya explique cómo se hace la cata, vais incluso vosotros a diferenciar esos aceites que tenéis ahí en los vasos. Y para terminar, lo que voy a hacer es un maridaje. Vamos a probar otras dos clases de aceite, un ecológico y una coroneki, que también voy a explicar, porque todos los olivares que vemos parece que hay picual, pero no, hay diferentes variedades que dan diferentes tipos de aceite. Y por último es un maridaje, y luego también, antes de empezar a hacer la cata, aunque somos todos agricultores y hemos ido a todas las aceitunas, sí que voy a hacer un repaso de cómo se hace el aceite, de la recolección. Pues términos de ese taller, Educa Aceite, vamos a escuchar las palabras del concejal Juan Caballero. Bien, que otro año, el año pasado que fue el primer año que participamos en el Recrea Verde de la Diputación, tuvimos un curso de jardinería, bueno, de jardines macetas, y también tuvo mucho éxito. Entonces este año, cuando nos propusieron de los distintos talleres del Recrea en Verde, propusimos este taller de Educa Aceite, porque a nosotros nos parece interesante que aquí no tuviera, la gente tuviera, bueno, pues el mayor conocimiento posible de lo que es el aceite de oliva, porque... ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Vamos allá, estamos en la última semana, apenas unos días. El próximo domingo es la cita con las urnas para elegir gobierno municipal. En el fin de semana, intensa actividad también en actos electorales, con la presencia del coordinador regional de Izquierda Unida, de Antonio Maillo. Estoy encantado de estar aquí. Y lo que no sospechaba, amigos, es que estuvierais aquí a pesar de la, o por la romería, y tampoco sospechaba otra cosa, que iba a venir a Jodar a ponerme moreno, porque mientras he estado escuchando, estoy seguro que me he puesto, que parece que vengo de la Costa del Sol, ¿vale? Pero hace un día agradable de primavera, que quiero aprovechar para estar con vosotros y para deciros, bueno, que hasta ahora vamos cumpliendo, ¿no? Hemos dicho, cada vez que hemos dicho de venir y nos hemos comprometido, pues hemos venido. Y además con mucho gusto y con un plus. El plus es que yo creo que es muy importante que este acto público, este acto político, en el que estáis muchos hombres y mujeres de Jodar, en el que sabemos que hay mucha gente que está también... Palabras de Antonio Maello, que se refería también brevemente a la situación de división en el voto tradicionalmente de Izquierda Unida con la irrupción de la candidatura de Ganemos. Los que vuelven son los que nos han ido y los que van a apoyarnos a nosotros, que van a ser muchos. En Izquierda Unida lo que se ha producido algo que es un mensaje claro de conformidad a los tiempos, que los procesos de renovación se tienen que producir incluso casi por ley biológica. Y que Antonio Maello, el coordinador regional de Izquierda Unida, sobre la situación también en la ciudad, se pronunciaba el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, el actual alcalde José Luis Hidalgo, y sobre todo sobre la política de pactos que puede también regirse en nuestra ciudad. Con eso, con esa peor de la derecha, con eso es con los que otros que aquí se llamaban de izquierda, otros que lo que se ha demostrado es que no saben dónde tienen ni la mano izquierda ni la derecha, y otros que no saben ni a lo que pertenecen, esos son los que todos ellos están aquí agazapados detrás de la atocha a ver si el próximo día 24 la gente se equivoca, le da al PSOE un voto menos de la mayoría absoluta para todo pastar y buitrear y sacarle los ojos. Palabras del candidato socialista José Luis Hidalgo en este fin de semana, acto pues de Izquierda Unida y también de los socialistas, aunque la campaña electoral ahora sí bascula, gira en torno a las comparecencias electorales ante estos micrófonos, una hora de duración con los diferentes candidatos a la alcaldía, candidatos y candidata a la alcaldía de las cinco fuerzas políticas que concurren a estas elecciones municipales. En la mañana de hoy estaba en nuestros estudios el candidato andalucista Juan López Blanco, que se refería, entre otras cosas, a la futurología, a lo que puede ser, y a lo que hablaba José Luis Hidalgo, esa política de pactos, insistiendo que en su opinión hay que dejar gobernar a la lista más votada. Tener representación, vamos a dejar un concejal, dos concejales estaría bastante bien, si sacásemos cuatro o cinco mejor. ¿Cree usted? La otra pregunta le respondo, ¿de quién va a ganar las elecciones o mayoría absoluta decía? O... Sí, ¿cómo cree usted que está la temperatura para acuerdos? Si hay un ambiente muy hostil o no, en fin, ¿cómo cree usted que está la cuestión? Ya le digo que quien gane realmente está en el aire, porque si te vas a un sector de la población mayoría y si no, pues la pierde. ¿Y si yo le puedo decir que no estuviese que a mí no me gustaría que sacase mayoría absoluta, pero ni el PSOE ni ningún producido partido, bueno, el partido andaluz sí. Ahí sí, ¿no? Las mayorías absolutas nunca son buenas, eso lo voy a defender siempre. Pero esto, lo normal es que usted se vote a sí mismo, o sea que eso es lo lógico. Sí, nada, sí, no hay pues problema. La mayoría absoluta de un partido que mira por los ciudadanos como el Partido Andalucista, pues entonces sí. Pues acuerdos políticos, pues la verdad es que hay bastante tensión, pero yo le puedo decir que somos de los pocos partidos políticos que nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas a lo largo de estos años. ¿Insisten ustedes algunos? No, nosotros no vamos a pactar, como un mantra de campaña en algunos casos. Nosotros lo hemos defendido siempre en todas las ruedas de prensa. Esto le digo, ¿no? Sí, saben, sí. Pues le digo que su intención es que el voto de ciudadano que vote al Partido Andalucista sea para el Partido Andalucista, para su representación en el ayuntamiento. Y además tengo que decir que es un voto útil, no un voto inútil, sino un voto útil, porque así nuestros proyectos, nuestras ideas pueden verse expresar en el ayuntamiento. Ahora que se lleva mucho usted a abstenerse, ¿usted para la investidura se abstendría o qué? Pero eso, para yo contestarle a eso, tendríamos que tener resultados en la mano. Si quiere el domingo por la noche, cuando tengamos resultados. Será lo primero que le pregunte el domingo, no le quepa duda, si al lugar, ¿no? Pero ya se lo digo jugando a futurólogo. Si usted cree que hay un escenario de una mayoría simple, ¿usted dejaría gobernar a la fuerza más votada o prefiere acordar? Eso es lo que siempre hemos defendido el Partido Andalucista. Dejar gobernar a la lista más. Sí. Pues puedan escuchar este fragmento y toda la entrevista al completo en ese tiempo que a partir de las 3 y 5 de la tarde vamos a dedicar a repetir ese encuentro electoral. Para la jornada de mañana, 9 de la mañana, ya saben, contaremos con la presencia del candidato de Ganemos Jodar, con Antonio Sánchez Herrera, que comparecerá también ante nuestros micrófonos para, en un tiempo amplio, en una hora por delante, poder aclararnos sus propuestas, las propuestas de su formación para el gobierno municipal en los cuatro próximos años, caso de alzarse con la victoria o conseguir alguna geometría electoral que le lleve a la alcaldía. En cualquier caso, hasta aquí nuestro tiempo de noticias. Vamos a atender los asuntos de actualidad de España y el mundo. Hora 14, siempre aquí, en la sintonía de la SER.